el muerto, el ataúd, el cementerio y lo que viene más allá. Esto sí es como para no dormir toda una semana. Siempre que se habla de la muerte, hay cierta reverencia. La gente trata de no reír. Están todos tristes. Hablan en voz baja. La mortuoria tiene todos sus arreglos como para el ambiente adecuado. Bueno, tenemos que reconocer desde luego que la muerte nunca es bienvenida y no vamos a estar haciendo fiesta cuando otros están llorando. Enumeremos algunas de las características de esta experiencia a la cual, que es la muerte, a la cual todos estamos sujetos. Nadie la va a evitar. ¿Por qué? Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que todos ustedes de aquí a 100 años no estarán aquí, y mucho antes yo, no estarán aquí. Estaremos en la eternidad, fuera del cuerpo. El cuerpo se queda, pero usted que está en ese estuche saldrá. Primero que todo, la muerte es inevitable. Allá en el libro de Eclesiastés, que todos seguramente, o por lo menos la gran mayoría de los que leen la Biblia conocen, 8:8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, que puede ser alma aquí, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Sí? La muerte... Estamos leyendo en Eclesiastés 8:8. La muerte lleva a su cliente al destino eterno. Escuche bien esto. La muerte lleva a su cliente, su pasajero, lo carga al lugar que él o ella escogieron. No, usted no va a un lugar que usted no sabe a dónde. Usted sabe, o tiene que saber. En Lucas 16:22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Si aquel que fue al Hades, al lugar de tormento, alzó sus ojos, vio, oyó, exclamó, tenía sed, era tan real o más real que aquí, ¿qué no será con el salvo? La muerte no acaba con la vida, sino con la vida en el cuerpo. Pero cada persona que muere sigue viviendo. Adán, Eva, Caín, Abel, Noé y todos los patriarcas y profetas, los apóstoles, todos están vivos. Ninguno de ellos está muerto, sus cuerpos sí. Lucas 20:38 dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20:38. Cuando los saduceos cuestionaron la resurrección, Jesús dijo, les dijo: para Dios todos viven. Los que vivieron hace 4,000 años, o 3,000 años, o 1,000 años, ellos viven todavía. Para nosotros murieron, no para Dios. La muerte divide para siempre a los hombres. Unos van a la presencia del Señor, esto es al cielo. Otros, sin embargo, van a otro lugar, llamado infierno y también lugar de tormento. La diferencia, ¿quién la establece? La diferencia establece Cristo mismo. Es decir, unos le recibieron y otros no. Es todo lo que hay. No es que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Hay muchos malos que ya están en el cielo y muchos buenos que están en el infierno. Cristo Jesús es el que establece la gran diferencia. En el Salmo 73, versículo 23 al 25, la segunda parte del 23, dice: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto está en el Salmo 73, 23 al 25. Y aún en el Antiguo Testamento la cuestión muerte y lo que ocurre con la persona era muy clara. En 2 Corintios 5, 6 y 7, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ah, quiere decir que vale la pena morir para un cristiano, porque se libra de muchos dolores. Filipenses 1, 21 al 23, Pablo habla, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto lo dice Pablo en Filipenses 1, 21 al 23. Algunas cosas que los cristianos debemos recordar sobre el tema de nuestra propia muerte. Primero, debemos acumular tesoros en el cielo. No me venga con el cuento que usted no sabe de qué se trata. En Mateo 6, 19 al 21, Jesús habla y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si su tesoro está en el cielo, allí está su corazón. Si está en la tierra, está aquí. Usted no puede acumular en ambos lados bastante. Existe un archivo de cada uno de nosotros en el cielo. Es otro aspecto que tenemos que recordar. ¿Qué? ¿Dios está anotando quiénes somos, qué hacemos? En Lucas 10, 20 dice: pero no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres están allí. Mi nombre está allí, su nombre está allí, si usted es salvo por la fe en Cristo. No le estoy diciendo si usted es fiel, porque no hay uno solo que sea un 100% fiel, excepto Cristo. Pero si usted le recibió a Cristo, Cristo hizo lo que usted no puede, por usted. Esto se llama gracia divina. La tercera cosa, lo primero, debemos acumular tesoros allá. La segunda, existe un archivo. La tercera, allí estarán únicamente los creyentes. Allí no hay predicación del Evangelio. Sí, hay predicación en el infierno. Tenemos el caso de Lucas 16, donde aquel que fue a parar allí pidió que se mande un misionero de entre los muertos para que vaya y hable a sus cinco hermanos sinvergüenzas que no querían saber nada, banqueteaban todos los días y no querían saber nada del Evangelio. O sea, de Cristo, de la salvación. Así que hay interés misionero en el infierno y hay reuniones de oración muy concurridas y muy conmovedoras. Pero hay un problema, demasiado tarde. Si todo esto se hubiera hecho acá, en el cielo no hay reuniones de oración. Así que ustedes, los que no les gusta venir a la reunión de oración, no se preocupen, que en el cielo no hay que ir. Antes de que le pidamos, ya lo tendremos todo. No se preocupen por eso. No hay reuniones de oración. No hay a quien evangelizar. Ya no necesitan el folleto urgente en el cielo. No hace falta, porque no hay pecadores no salvos. Hay pecadores redimidos. Todos serán redimidos. Por eso ya no hace falta redención para ellos. Allí estarán solo los cristianos. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que, ¿dónde está el Señor ahora? Preparando lugar. ¿Para quién? Para mí. ¿Y para mí no? Dirá usted. También, si es que usted va camino allá, sí, no hay ningún problema. Si usted está en el carril correcto, porque es de Cristo. Cuarto, allí veremos a Jesús a la diestra de Dios el Padre. Así. No me pidan más detalles, porque yo no sé. Yo sé tanto como ustedes. Esteban, antes de morir, Hechos 5, 7, 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿a dónde vamos?, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ah, pero yo no entiendo eso, yo tampoco. Solamente leo en la Biblia y lo creo. Esto se llama fe. creer lo que Dios dice. En quinto lugar, allí nos encontraremos con gente de todas las tribus, naciones y lenguas. En Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas en las manos representan victoria. Sexto, allí veremos a millares y millares de ángeles. Así, por fin. Sí, hay algunos que se visten de ángel para el tiempo de Navidad y eso no sirve. Son truchos. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La palabra millares puede significar billones. Mil millones es un billón. ¿Cuántos habrá? Séptimo, allí veremos un gran trono y a innumerables ángeles quienes estarán alabando a Dios. Yo ya quiero escuchar, estoy seguro que no va a ser música rock. Apocalipsis 5:11-13, si fuera así, yo no voy al cielo, renuncio. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, que es nuestro Señor, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y qué de los que no van al cielo? Bueno, van en otra dirección. Primero, Jesús dijo claramente que hay dos familias en la tierra, dos destinos, y que la muerte produce la separación final, la muerte física. Juan 5:28-29 dice, no os maravilléis, palabras de Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos destinos, qué esperanza para los segundos. Si tiene cualquier duda sobre lo que Jesús quería decir cuando habló de quienes hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, la respuesta está en Juan 6:29, porque muchos piensan que hay que hacer buenas obras para salvarle. No, no, no, para salvarse. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Deposita tu fe en Cristo, que ha sido enviado por Dios el Padre, y tienes vida eterna. Esta es la única obra buena que Dios exige para ser salvo. Ahora, hay muchas obras buenas para agradar a Dios, para acumular luego en la presencia del Señor todo aquello que va a ser la recompensa, el galardón, para ser distinguido. Eso es aparte, eso es después de ser salvo. Para la salvación, Él dice, esta es la obra singular, una sola obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tienes valor para creer en Él y solamente en Él como tu Salvador, tienes la salvación segura. Esto no es religión, esto es la palabra de Dios. Él es quien establece principios para salvarse. Usted no necesita ninguna liturgia, ni ser miembro de tal o cual iglesia, ni bautizarse, ni participar de la cena del Señor, ni doblar sus rodillas para orar, nada de eso para ser salvo, porque Él lo hizo por usted. Ahora, si usted una vez salvo quiere servirle, allí sí, ya es otra cosa, pero no es para ser salvo, ni siquiera para asegurarse que está salvo. Usted lo hace porque usted quiere que otros conozcan a su Salvador. Segundo lugar, no hay nada que se pueda hacer por quien ha muerto no siendo salvo. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo es el cuerpo, que luego se vuelve otra vez en polvo. Pero el espíritu, el alma, ya está con Dios. Dios ya destinó a quién va dónde. Satanás no tiene ningún derecho de hacer nada de eso. Todos vuelven a Dios y Dios allí le da, allí se bifurca el camino. Unos van en dirección a la condenación eterna y otros se quedan con él. No se puede hacer nada. Usted puede hacer lo que quiere por su muerto. Si usted quiere rezar, orar y todo, y bueno, llenar baldes de lágrimas, pagar por misas, si usted quiere hacer, puede hacerlo. Pero recuerde, está tirando su dinero, está llorando en vano, está haciendo una cosa tan torpe que no tiene sentido. Ah, no, pero yo siempre creí esto. Usted creyó mal. Creyó en mentira. ¿Cuántas veces somos engañados? ¿No le dieron alguna vez un billete falso? Parecía nuevito y perfecto, y después usted va a comprar y dice, no, ese es trucho. ¿Cómo? ¿Me engañaron? No puede ser. Sí, le engañaron. Y en religión es donde más engaño hay, porque si hay alguien que se interesa en engañar a la gente en este campo espiritual, es Satanás. Y él trabaja en esto mucho más que en falsificar dinero, falsificar dioses, falsificar medios de salvación. Ese es su trabajo. Yo admiro a Satanás por eso. Él no tiene vacaciones, no va de picnic, nunca se enferma, no hace huelga. Nunca supe de eso. Él siempre está ocupado, no pide aumento de salario. Él siempre está trabajando y tiene a tantos ayudantes y todos le obedecen porque le tienen un terror. Usted irá a parar al mismo lugar si no es salvo y verá a él. Usted pensará que va al cielo para ver al Señor. Sí, verá, Señor con minúscula, el Dios de este siglo. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Es Dios mismo. Es el único que hace que usted muera cuando Él le marcó la fecha. Usted dice, no, me suicido y muero cuando yo quiero. No, es porque entonces usted o no morirá aún queriendo suicidarse, y si se suicida es porque Dios ya sabía que usted va a hacer eso. Usted preguntará, bueno, pero entonces al final de cuentas, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y para perderse, nada, usted está bien. Allí donde está, quédese, va rumbo al infierno. Porque todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero usted dirá, bueno, pero yo conozco a algunos cristianos, pero qué horribles, esposos groseros y todo eso. Grosero y cristiano. Santo grosero. ¿Sí? Pablo decía a los corintios, echen a ese perverso de entre ustedes. Hermano perverso, ¿cómo está? ¿Pero cómo puede ser? Y así es. Nos falta mucho en términos de crecimiento, de desarrollo, de entrega al Señor, de entrega total a Él. Pero la salvación no cuestiona esas cosas. El Señor lanza el mensaje y dice, recíbeme como tu Salvador y serás salvo. Señor, yo te recibí hace una semana, después la semana siguiente recibí otra vez, después otra vez, después otra vez. Parece que no marcha conmigo. No, lo que no marcha con usted es que usted no quiere creer y usted de verdad no. Ah, no, pero otros me dijeron que cuando recibieron al Señor tenía un gozo y se reían todo el tiempo y durmieron como nenes. Algunas nenes no duermen tampoco, pero bueno. Y se sentían tan bien y tan felices. Y yo me siento tan infeliz como antes. De gracias a Dios, es usted sensible al Espíritu Santo. Seguro que hay cosas en su vida que usted debe cambiar ahora que es hijo de Dios, porque vive en infracción, no obstante salvo. Y tal como dice Pablo allá en 1 Corintios 3:15, se salvará, pero así como por fuego, no llevará nada. ¿Y usted qué llevará? Me preguntará usted a mí. Bueno, yo por lo menos pretendo que allí me encuentre con aquellas almas a quienes pude conducir al Salvador. Esa es la mayor riqueza que yo espero. Espero encontrarme con, por lo menos con unos cuantos. Pero la muerte es inevitable. Hay que morir. Hebreo 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si alguien le dijo que después de la muerte hay purgatorio, mintió. Y que usted tiene que pagar misas. Es sinvergüenza y explotador. Está haciendo negocio con su alma. La Biblia dice que después de la muerte solo hay una cosa, se llama juicio. Condenación eterna. Y yo prefiero creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los reverendos. Para ir ya sea al cielo o al infierno, usted tendrá que morir. Con la muerte terminamos la vida aquí y comenzamos, finalmente, entramos en la eternidad. Hace muchos años, un hombre expuso su fuerte argumento en contra de la Biblia, diciendo, yo tengo 70 años, gran cosa. Uno puede ser joven como yo y tener 70 años. Y nunca he visto un lugar tal como el infierno. Después de todo cuanto se ha dicho al respecto, no sé nada de eso. Su pequeño nieto, no de 70, sino de 7 años de edad, estuvo escuchando todo este planteo del abuelo y le dijo, abuelito, ¿alguna vez estuviste muerto? Para ver el infierno te tiene que morir. Si usted se ha de burlar de la eternidad en el infierno, hágalo ahora. Si se ha de ir, digamos, o reír de quienes creen en esta enseñanza, ríase de ellos ahora porque después no va a reír más, va a llorar. Si ha de argumentar en contra del Evangelio y la eternidad, aproveche y argumente ahora, porque luego no lo va a hacer. Si quiere ridiculizar a los cristianos bíblicos, hágalo ahora. Lo vamos a aguantar, no hay problema. Si quiere lucir su incredulidad, lúzcala ahora, porque después no habrá tal. Un doctor llamado Carl F. Henry contó la siguiente historia. En una de sus últimas reuniones en la calle durante, decía el muchacho, mis años universitarios, una persona se mantenía interrumpiéndome todo el tiempo diciendo, ¿de dónde sacó Caín su esposa? Como yo no podía ignorar más al perturbador, repliqué, cuando esté en el cielo le preguntaré, ¿pero qué pasa, siguió diciendo, si no se encuentra en el cielo? Dijo el burlador. Le respondió entonces le tocará a usted preguntarle. Sí, cuando alguien muere, muchas veces vemos una caravana de vehículos dirigiéndose al cementerio para sepultar un muerto, que generalmente es llevado en un automóvil negro, largo, que se mueve lentamente, hay que cuidar el cadáver. Nos preguntamos, ¿quién habrá sido ese muerto? Yo puedo mirar por mi ventana de mi oficina. ¿Quién habrá sido el que murió? ¿Era rico, pobre, culto, inculto, casado, soltero? ¿Tenía alguna religión? ¿Dejó a algunos familiares? ¿A dónde se fue? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué recuerdos tiene el muerto en este momento, mientras su cuerpo está siendo llevado para darle sepultura? Muchas preguntas, pero ahí está, se marchan. Uno de los horrores del infierno es el recuerdo imperecedero de una vida malgastada. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, dice allá en Lucas 16:25. Creo que esto es suficiente sobre la muerte. Vamos a hablar un poco sobre el ataúd. Lúgubre, tétrico. ¿Sabe usted que a veces la persona parece que murió, pero en realidad no murió? Está lo que se llama la muerte clínica. Hay algunos libros sobre eso, bien interesantes. Recuerdo haber leído de un caso, un soldado, que le dieron en un regimiento, eso pasó en Estados Unidos, y por muerto, había muerto, parece, pensaban que era un ataque al corazón o algo así. Pero en realidad él había muerto clínicamente, él realmente no estaba muerto. Entonces ya llevaban a la morgue, uno tomó la cabeza y el otro soldado los pies. Pero el que tenía la cabeza resbaló y golpeó un poco la cabeza con el piso y despertó el soldado. Alguien me contó que en el campo, yo no sé, no recuerdo ahora dónde me contaron esto, iba un camión con la plataforma, así de carga, y alguien estaba, quería viajar a dedo. Y si me levanta, me levanta y todo eso. Pero el camión llevaba un ataúd y su cuerpo adentro, todavía no estaba clavado. Lo llevaba. Y como el terreno era, no era pavimento, era un poco pedregoso, el camión, bueno, hacía mucho movimiento. Y estaba lloviendo. Cuando este que quería subir al camión le pidió, ¿me puede llevar? Y el chofer dice, mire, hay un muerto allá arriba, si usted no tiene prejuicio, no, ningún problema. Y subió. Y al rato se levantaba la tapa. Saca la mano y dice, ¿llueve todavía? El hombre saltó y ese sí murió. Increíble lo que nosotros, allí debía gozarse y decir, compañero, levántate, qué bueno, pero como hay tanta superstición en cuanto a eso. Bueno, oh, ataúd, tanto afán por contar con una gran mansión. Una acá, otra en tal otro barrio, otra en el campo y otra más con su, ¿cómo le llaman? ¿El guinche, chinche o cómo es ese donde hace el asado? ¿Chinche? No, chinche es un guincho. ¿No? Bueno, todo eso. Para conformarse luego con una caja de más o menos 2 metros de largo, dependiendo también de lo gordo que era y lo largo, y 1 metro y medio de ancho. El carpintero hace más o menos, algunos le pone madera linda como este púlpito. Y eso es todo. Si eso era suficiente y sobra lugar adentro. Y ya con eso va. Y hay algunos que vienen. Y se postran. Se arrodillan. Delante de un pedazo de sebo. Porque ¿qué es eso? Ah, pero hay tanta superstición en relación a la muerte. El ataúd. Y hay algunos que le ponen cosas brillosas. ¿Qué ganan con eso? Gastan mucho. Él era rico. Él quería que se ponga esto y lo otro y lo demás allá. A veces la muerte es muy repentina. ¿Qué hay en ese cajón? Hay cuerpo muerto. Un día se levantará. Siempre se dice, los restos mortales de fulano. Y luego vivió tantos años, estudió en tal y cual parte, tuvo tales y cuales títulos, porque siempre se habla bien del que ya murió. Se graduó en tal o cual universidad, escribió tales y cuales libros y tratados. Enseñó, dirigió, se casó, se descasó, se divorció, superdivorció y volvió a casarse 3 o 4 veces. Deja tras sí, no sabe cuántos hijos, nietos, etcétera y todo. Obituario. El cuadrito chiquito en el diario. A ver quién murió hoy. Lo que no se suele destacar es el dueño de estos restos está en... Y el resto. No permita que la muerte le sorprenda. No se preocupe por el ataúd. Alguien se ocupará de esto. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 13 y 14. Mientras se dice hoy, mientras usted vive, puede ser salvo. Tampoco se dice, el dueño de estos restos volverá en un momento, cuando llegue el día de la resurrección, ya sea en la primera o 1007 años después. ¡Ja! ¿Y usted hasta eso sabe? Sí, porque la Biblia me lo dice. Hagamos la prueba. La Biblia habla de 2 resurrecciones. Primero una y después Cuando todos los salvos están con el Señor, 7 años después el Señor vuelve con los suyos, terminan los 1000 años y resucitan los otros. Y si usted no es salvo antes de morir, usted va a resucitar 1007 años después de mí. Yo voy a ser primero. No porque yo sea mejor, usted tal vez es mucho mejor que yo. Yo tengo muchas cosas malas. Pregunte a los que trabajan conmigo. Ellos pueden preguntar a mi esposa también, aunque no les voy a dar el teléfono. Tampoco se dice esas cosas. ¿Qué se puede decir de quien muere siendo salvo? Su cuerpo también es llevado al cementerio. También hay una caravana de automóviles. También hay gente que llora y otros están en silencio. También hay algo que se puede decir acerca de su carrera. Si era padre o madre, se puede hablar de hijos, tal vez de nietos, tal vez de bisnietos, depende. En ese mismo momento, ¿en dónde fue a parar la persona que dejó el cuerpo habiendo sido salvo? Quienes no han tenido que predicar en una mortuoria y en cementerios, cuando muere alguien cuya vida no reflejó que se trataba de una persona salva, no se imaginan lo difícil que es predicar en estas circunstancias. Me gusta mucho predicar en cualquier lugar, incluso en la mortuoria o en el cementerio, sobre todo cuando fallece alguien que yo sé que era un hombre santo o una mujer santa. Pero ¿qué decir en donde está lleno de familiares que tanto amaron a su ser querido? Y yo tengo que hablar y decir que esa persona que murió, queridos hijos, nietos, primos, está en el infierno. Ah, no, dirá usted, pero usted no se animaría a hacer eso, hay que consolar. ¿Consolar con qué? ¿Con mentiras? Es lo único que queda. Mi deber es decir la verdad. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Porque yo vivo, por eso es tan importante la resurrección de Cristo. Una joven, muy hermosa, solo 16 años tenía de edad, se había convertido del islamismo a Cristo y había vivido una vida plena y hermosa como cristiana con sus padres, pero enfermó un día y murió. Después de su funeral, la madre se presentó ante el ministro y le preguntó, ¿qué le hicieron ustedes a ella? El pastor dijo, nada, nada hicimos. Pero ella respondió, oh sí, ustedes le hicieron algo, insistía la madre. La niña murió con una sonrisa en sus labios. Sí, así es como mueren los salvos, santos. La Biblia dice que los cristianos, todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador, son santos. ¿Y qué se puede esperar de un santo? Imagínense si nosotros esperáramos como la superstición religiosa espera 400 o 500 años para canonizar a uno. ¿Cuándo nos llegaría el turno? Nunca. Menos mal que la santidad no es eso. Hemos hecho salvos y santos en el mismo momento de recibir a Cristo. A un príncipe. Vamos a hacer así, porque la Biblia dice que los cristianos, todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Salvador, son santos. ¿A qué podemos comparar a un santo? A un príncipe vestido de campesino, a una vida inmortal en carne mortal, a un embajador del Rey Eterno, retenido en tierra extraña, a un monarca futuro, al pie del trono esperando su corona, a un esclavo en una prisión de barro preparándose para entrar en una mansión, a un viajero en camino pedregoso con destino a las calles de oro, a un centinela en la medianoche avistando el día eterno, a un diamante en bruto en proceso de ser pulido para que brille como las estrellas, a una pepita de oro en el crisol para refinarla de la escoria, a una perla dentro de la ostra que espera ser arrancada y brillar en el exterior, a un extranjero entre enemigos, a una flor entre espinas lista para extender sus pétalos allí donde florece la rosa de Sarón. Qué llamativo. ¿Es usted un santo? Bueno, no se preocupe. La muerte es solamente un momento. Ya hemos hablado bastante de la muerte y del ataúd. Pensar que un hombre se afana tanto por cosa tan insignificante. Pero vamos a hablar un poco del cementerio. Hace algún tiempo yo estuve en la, allá cerca de, creo, de más allá al sur de Buenos Aires, en una ciudad. Y una familia me recibió allá y me llevaron después los chicos a un cementerio lleno de mausoleos, pero grandes, así como casas, como calles adentro. Da gusto visitar a los muertos. Claro, no vimos muertos, pero es lindo leer lo que dice allá, fulano murió a machetazos, de mengano lo mató. Eso por lo menos en el campo, en los cementerios, ustedes van a ver todo eso. A veces hasta está la foto y todo eso. Bueno, todos sabemos que el cementerio es un lugar donde yacen los cuerpos de los que ya murieron. Hay una gran variedad. Algunos de los cuerpos allí pertenecieron a niños y se puede ver a veces por el tamaño de donde está la sepultura. Otros eran de mujeres y también otros de varones. Algunos apenas si colocaron alguna pequeña cruz sobre el lugar donde está sepultado el cuerpo. Otros levantan verdaderos mausoleos, suntuosos sepulcros, pero otros son pobres. He visto que hay mausoleos para toda una familia. Si tienen 8 hijos, entonces colocan un lugar para cada uno de los hijos. Los hijos pueden escoger, esto va a ser para mí. Pero no se preocupe, le pongan donde le pongan, usted ya no va a protestar. Muchos cristianos dejan algún texto, dicen, este texto quiero que pongan. Otros no dejan, entonces los familiares colocan el que ellos desean. También hay lugares donde existen pequeñas casillas, donde se guardan la ceniza, porque el moribundo, por supuesto, previo a su muerte, dice, yo quiero que mi cuerpo sea incinerado. Lo queman. Y allí no importa qué tipo de ceniza usted lleva, tal vez es ceniza de madera o lo que fuera, le llevan y le dan y usted lleva y sepulta y cree que es de verdad la ceniza del que en vida fuera, aunque en vida es, mi mamá, mi papá, lo que fuera. Hay mucha variedad en cada lugar del cementerio, pero todos, sin excepción, un día resucitarán. Siglos antes de Cristo, el profeta Daniel dijo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El hecho de que no diga todos es porque divide él mismo, unos y otros, los que son para vida y los que son para muerte. Por eso muchos aquí, otros muchos allá. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiere usted lucir como estrellas que brillan a perpetua eternidad? Trabaje para el Señor, siendo cristiano. Si no, de todos modos, usted tendrá cierta apariencia agradable, como la bóveda celeste que vemos cuando está, bueno, libre de nubes que nos permiten verla. El salmista dijo, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Salmo 71:20. Jesús dijo, Juan 5:25, luego 6:40 y 11:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo esto en Juan 5, 25, 6, 40 y 11, 25. Pablo dijo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué absurdo es la vida si no hay resurrección. ¿Qué le parece un individuo que tiene todos los lujos, verdaderos palacios, goza de las más deliciosas, digamos, de los más deliciosos manjares, volverse en un cadáver y ahí termina todo? ¿Qué le parece un multimillonario que acaba de morir y su cadáver es llevado, tal vez muy bien ataviado, al cementerio, donde le bastará un pequeño espacio y eso es todo? ¿Qué le parece un gran personaje cuyo rostro lo hemos visto tantas veces en los diarios y otras publicaciones, ahora sin moverse, color amarillento, duro, 6 pies bajo tierra? Nunca olvidemos que la muerte es inevitable. Aunque nosotros no la hayamos escogido, sin embargo, la muerte es inevitable. Por eso, lo de Hebreos 9, 27, debemos recordarlo siempre. Es tan importante que recordemos que los hombres mueren una sola vez. Y escuche esto. Al decir una sola vez, es probable que aquellos que están en el infierno y que estarán luego en el lago de fuego, dirán, quiero morir para volver al infierno, porque el infierno es mejor que el lago de fuego. Por eso yo busqué algunos textos y digo, tiene algo interesante Apocalipsis 9, 6. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es que la idea de la gente, especialmente de los perdidos, es que la muerte acaba con toda memoria, con todo. Eso es lo que quisiera el pecador, pero no ocurre esto. Y en Job 3, 20 al 26, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscas con, o buscan, más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene a suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Yo no digo que Job está hablando de sí mismo acá, es una profecía de lo que ocurre con aquel y aquella que mueren sin esperanza. Hay algunos textos que hablan sobre lo que hay más allá también. Hay mucho. Ninguna persona está en el cementerio. Ahora, están los cuerpos de ellos, pero no hay gente. Usted puede ir y abrir y llamar allí a ver Francisco o Teresa o Mariano. Levántate, nadie. Usted dirá, no, y claro que no. Porque, ¿de dónde saca usted que este... ese cuerpo muerto que ya se está descomponiendo, ¿cómo va a contestar a alguien? Sí, ahí le abro la puerta. No, no, no. Esto es en serio. La persona no está allí. Lo que está allí es la choza donde la persona vivió. Hay quienes suelen decir que fulano descanse en paz. La idea, espero que sea que el cuerpo esté en paz, pero ¿qué tiene que ver el cuerpo muerto si, qué problema hay? No, fulano tal vez no descansa en paz. Está preocupadísimo, gimiendo, llorando y crujiendo sus dientes. El día de la muerte llegó y con ello el desalojo. Caballero, dama, deja. Cada uno de nosotros vive en nuestra morada terrestre, el cuerpo, sin pagar renta por tantos y cuantos años. Y el dueño de esta casa donde yo vivo tiene derecho de desalojarme cuando quiera. Y me llama a su presencia, o tendré que ir a la presencia a donde me corresponde. Un día llegará. Ese cuerpo cerró por última vez sus dos ventanas. Ojos. Si alguien muere con los ojos abiertos, luego le cierran los otros porque queda feo un muerto mirando. Cerró la puerta. Bien cerrado. La boca. La que solía abrirse más de la cuenta. Sus orejas están en su lugar, pero sus oídos no funcionan. Sus piernas, sus pies, sus manos, sus brazos, todo parece estar en su lugar. Pero vino la orden del desalojo. No hay más vida. Ya no pide comida, no da órdenes, tampoco le duele el cuerpo, porque él no está allí en ese cuerpo. ¿A dónde se fue fulano? Hay solo dos destinos, el cielo o el infierno. Él o ella escogieron. Cada uno, mientras está en su cuerpo, decide a dónde irá y va. Es muy fácil saber del destino eterno. Cielo o infierno, condenación o justificación, vida eterna o muerte eterna, con el Señor Jesucristo o con Satanás, el engañador. Si fue salvo, usted ya sabe dónde fue. Hay similitudes y diferencias en todo esto. Pero a mí se me ocurrió compartir con ustedes algo que yo dije, yo voy a imaginar una carta recibida del cielo. Alguien que murió y escogí a una dama. Por supuesto, yo le doy el nombre de Dorotea. Y Dorotea dejó a su esposo, sus hijos. Es imaginario todo, yo no estoy planteando específicamente. Y teniendo en cuenta lo que la Biblia dice del cielo, trato de componer lo que les voy a leer, a ver si les interesa. Queridos esposo e hijos, ella escribe la carta y la carta se le promete que llegará a ellos. El viaje ha sido maravilloso, pues aunque siempre pensaba que la muerte es algo así como un túnel oscuro que hay que atravesarlo, yo nada de eso he visto. Lo último que recuerdo de ustedes es que cuando estuve postrada en cama, ustedes hablaban y trataban de no elevar la voz. Cuando menos me imaginé, me vi rodeada de ángeles, a los que por fin pude ver, y ellos me acompañaron hasta este lugar. No puedo decir cuánto tiempo me tomó, porque desde ese instante perdí la noción del tiempo. Ella entró en la eternidad. Fue todo tan rápido que todavía me parece un sueño. Recuerdo haber dejado mi cuerpo, porque ya fuera de él, pude dar un vistazo allí tendido sobre esa cama, y ustedes de pie, tratando de imaginar si aún estuve allí o ya me había ido. En cuanto a las cosas aquí, maravilla de maravilla. Ahora entiendo qué significa eso de calles de oro, eso de la ciudad tan enorme, como la describe Apocalipsis, de 2.230 kilómetros por cada lado. Los ángeles que alaban al Señor todo el tiempo. Pude ver, ni bien arribé, a mi Salvador. La vida aquí es aún mucho más real que la vida de la tierra. Es decir, no es algo ilusorio, intangible, incorpóreo o algo por el estilo. Ya pude ver a mis padres y a algunos otros familiares quienes vinieron antes de mí. Todos me saludaron y todos ellos se ven jóvenes, lo mismo que los ángeles, se les parecen. En realidad se parecen los unos a los otros, aunque existen las diferencias como las hay allá en la tierra. En cuanto a la música y todo canto, tiene que ver con la adoración a Dios. ¡Qué maravilla! Yo no puedo describir todo esto, porque aquí tampoco hay noche. Noche y día, todo es día. No necesitamos de la luz solar, y la temperatura es muy agradable. Los salvos estamos todos ocupados, pero nuestras ocupaciones son una verdadera delicia. Se habla del momento cuando serán recogidos todos los redimidos, porque entonces todos nosotros, los que ya estamos aquí, tendremos que regresar a retomar nuestros cuerpos, que serán nuestra morada por la eternidad. Ahora entiendo lo que significa el tribunal de Cristo, donde nuestro Salvador se sentará para recompensarnos a todos por lo que hemos hecho para Él y para su gloria. Aquí constantemente están llegando nuevos residentes, salvos. Vienen de Europa, de Asia, de África y de las Américas, de todas partes. Pero qué maravilla. Todos nosotros nos comunicamos perfectamente bien. No sé cómo explicarles todas estas cosas, porque lo que uno encuentra aquí, todo es completamente nuevo. No puedo hacer comparaciones porque todo aquello es tan pobre en la tierra que yo no me atrevo a encontrar paralelos. Tendrán que venir aquí para comprobar por ustedes mismos. Aquí no hay templos, tampoco hay servicios de oración, porque antes de tener alguna necesidad, aún la más mínima, ya lo tenemos todo. Los deseos que uno tiene allá en la tierra, las necesidades, todo aquello que es común para los terráqueos, aquí no existe. Yo perdí completamente la noción del tiempo. Ya conozco a muchos de los santos, tanto hombres como mujeres, entre otros que ustedes recordarán, pude hablar con Abraham, con David, con varios de los profetas, entre ellos Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y otros. También conocí a los apóstoles, a Pedro, pude ver también a Ana, la madre de Samuel, a Rebeca, a los 12 hijos de Jacob, a Timoteo y a tantos otros. Aunque todos estamos esperando el momento cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, sin embargo, ya tenemos una idea de cuáles serán las diferencias entre nosotros, respectivamente, los redimidos. Lo que encontré extraño es que algunos personajes que por su religiosidad pensaba que estarían aquí y sin embargo no están. Pregunté a otros que sabía que los habían conocido allá en la tierra, tampoco los vieron. Por lo visto, no fueron salvos y tomaron otro camino. Aquí no hay nada cuestionable. Todo es maravilloso, agradable, perfecto. Nuestro movimiento no requiere esfuerzo alguno. No existen aeropuertos y menos controles de ningún tipo. Aquí hay libertad. Nos desplazamos con la velocidad del pensamiento. Exploramos nuestras nuevas galaxias. Y sin embargo, yo creo que apenas si estoy tocando los bordes de lo que es el universo infinito. Los predicadores que nos hablaron del tribunal de Cristo y de lo que allí ocurrirá tenían razón. Todos aquí lo sabemos y estamos esperando ese momento. Ahora entiendo que Dios todo lo hace por etapas. Así fue en la creación, hablándonos del primer día, luego del segundo día, hasta que descansó o dejó de crear. Ocurre algo muy parecido con esto, que es toda una nueva creación. Primero somos salvos, luego llega la muerte y dejamos el cuerpo, estamos aquí para luego retomar el cuerpo de donde lo dejamos, nos presentaremos ante su tribunal, recibiremos nuestras recompensas respectivas y entonces todo, nuestras actividades, nuestra autoridad, nuestra apariencia, todo será definitivo. Aquí todo el tiempo ingresan nuevos ciudadanos provenientes de la tierra y todos ellos fueron salvos por el mismo Salvador. La actividad angelical aquí es mucha. Unos alaban, otros se mueven de un lugar a otro. Muchos otros están trayendo a cuantos para ustedes allá

Y ahí sigue, y en Apocalipsis 22, 1 al 5, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, y ahí sigue hablando. Ahora, es un hecho que todo será nuevo. Es un hecho que muy poco podemos saber. Y es un hecho innegable que solamente podemos hacer el trabajo para mayor gloria de Él y para mayor gloria nuestra en el futuro. Para distinción nuestra es ahora. Por eso yo insisto mucho, y hermanos, recuerden esto. Hay quienes están invitando a otros, venga conmigo, vamos, vamos, llevemos literatura, hagamos algo. Yo voy a ir y voy a ayudar transportando gente, yo voy a ir y voy a hablar, yo puedo hablar a las personas, yo puedo atender a los chicos. Es incómodo. A veces uno quiere dormirse una buena siesta y no salir por ahí. A mí, por lo menos, si me canso, yo quiero descansar. ¿Y está prohibido descansar? No. Lo que ocurre es que muy pocos del porcentaje de hermanos que tenemos en nuestras iglesias, primero, muy pocos son los que de verdad colaboran económicamente, no importa que seamos pobres, en la medida que podamos. Y segundo, muy pocos se están entrenando, aunque esto que estamos haciendo por la radio y aquí, desde el púlpito, es un verdadero seminario de teología en profundidad. Es entrenar a la gente, no solo para llenar la cabeza de conocimiento bíblico, sino para inducirlos a que marchen y hagan el trabajo ahora. Yo voy a ser culpable delante de Dios si no les estoy insistiendo a que trabajen ahora. Pero ustedes también son culpables si, sabiendo lo que saben, porque supuestamente la mayoría de ustedes están escuchando la radio todo el tiempo, por lo menos los que viven lo suficientemente cerca. Y para que tengan menos excusa, habrá más kilovatios. Para que puedan escuchar aún aquellos que ahora son los hermanos excusados. Que se excusan, no es ninguna mala palabra. ¿Cuánto me gustaría que esta iglesia sea una iglesia activa, que sea una dinamita, que sea realmente una iglesia donde todo el mundo trabaja, que sea una iglesia como un colmenar? Siempre habrá zánganos. Y aquellos que tienen colmenas saben lo que hace el zángano. Come toda la miel que las abejas preparan. Que sea como un hormiguero donde todas las hormigas trabajan. En verano llevan todos los gajitos y las hojitas, todo lo que pueden para tener para el invierno. Así como a ellas les vendrá un invierno, así a usted y a mí también nos vendrá el invierno. Iremos 2 metros underground, bajo tierra. A todos nos va a tocar. ¿Nos estamos preparando para ese día? Oh, mi hermano, si usted vive como perro y gata con su esposa, reconcíliese. Hijos que son desobedientes a los padres, pidan perdón a los padres. Dejen esa vida de duplicidad. Lo van a lamentar si no hacen pronto. Cualquiera sea la cuestión que nos ata, de ella debemos desatarnos. Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.